Esa mirada siempre toca mi alma. Verte es lo que necesitaba. Cada momento que me das aliento es como si me leíste el pensamiento. Tienes tú mi corazón, tocaste mi alma. Eres la bendición que siempre esperaba. Yo creía que el amor era solo un cuento, pero aquí estoy, contigo lo encuentro. Por ti descubrí lo bello de la vida. Me has regalado tanta alegría. Llegaste como un ángel para bendecirme. Si te veo sonreír, ya me hiciste el día. Tú a mi lado es lo que soñaba. Una oración que ha sido contestada. Y ya mis días no son ordinarios. Maravilloso que estés a mi lado. Dentro de mi corazón está tu ventana. Eres tú mi canción, yo amo cantarla. Yo creía que el amor era solo un cuento, pero aquí estoy, contigo lo encuentro. Por ti descubrí lo bello de la vida. Ya me hiciste el día. Tú y yo hacemos la mejor armonía. Como amo estar en tu compañía. Yo quiero brindarte lo mejor de mí. Todo es mejor desde que estás aquí. Por ti descubrí lo bello de la vida. Hiciste el día. Por ti descubrí lo bello de la vida. Me has regalado tanta alegría. Llegaste como un ángel para bendecirme. Si te veo sonreír, ya me hiciste el día.